Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. A punto de cumplirse 30 años de la catástrofe de Chernóbil, hemos decidido hacer un programa monográfico sobre el asunto. Es el número 116 y lo hemos titulado El sueño nuclear produce monstruos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cabezas de Tormenta, que, como os anunciábamos al comienzo del programa, estará dedicada de manera monográfica al 30º aniversario de los sucesos ocurridos en Chernóbil. Efectivamente, este año se cumplen 30 años de aquel acontecimiento y además en unos días se cumple esa fecha de manera exacta, porque aquella catástrofe se desarrolló el 26 de abril de 1986. Antes de empezar a relatar exactamente en qué consistió la catástrofe de Chernóbil, queríamos poneros un poco en situación. La energía nuclear comienza a utilizarse en Europa a finales de los años 40. En concreto, se comienza a intensificar de manera especial durante los años de la Guerra Fría, en los años 50, pero resulta una salida fundamental para todos los países de lo que ahora es la eurozona después de la crisis del petróleo de 1973. Muchos países encuentran en la energía nuclear una metodología de producción energética barata y que les permitía huir del petróleo en un momento en que este se estaba encareciendo de manera especial. No tardarían en llegar los movimientos antinucleares, fundamentalmente duros y de envergadura importante en Alemania y en Francia, sobre todo desde mediados de los años 70, cuando comienzan a agruparse distintos colectivos en torno, sobre todo, a tres elementos de crítica para la energía nuclear. Por un lado, el riesgo a un ataque o a un accidente que podía generar pues unas consecuencias de alta contaminación, por otro lado la dificultad de almacenaje de los residuos, que bueno, ya en aquel momento se estaban planteando ubicarse en África, y por otro lado el tercer punto, el vinculado con la guerra y el armamento. En torno a estos tres elementos se constituyeron los primeros movimientos antinucleares en Alemania y en Francia. La izquierda se movilizaba de manera virulenta en aquellos años, y la Unión Soviética, pues con su especial idiosincrasia, decidió ser una punta de lanza de la instalación de este tipo de energía, siendo pioneros en algunas de las centrales más grandes, con 5, 6, 7 reactores. La de Chernóbil constaba de 4. Después de la Guerra Fría, para la Unión Soviética, la energía nuclear adquirió una importancia especialmente relevante porque le permitía dos elementos. Por un lado, una independencia de los países imperialistas en cuanto a energía se refiere. Después de la experiencia de la Guerra Fría, se habían dado cuenta de que necesitaban de otras opciones en este sentido, y por otro lado les aseguraba un desarrollo económico. Los países de las economías planificadas, de capitalismo de Estado, como no tienen mercado, necesitan, para dinamizar la economía, producción, no tanto consumo como la vía, por ejemplo, que plantean los socialdemócratas, sino producción. En este sentido, necesitan grandes partidas presupuestarias para la generación de infraestructura, obra pública, que sostenga la economía nacional, generando prosperidad y desarrollo. Por eso las economías del socialismo real, del capitalismo de Estado, son un claro ejemplo de desarrollismo industrial, sobre todo a finales del siglo XX. El caso del Chernóbil se enmarca en esta situación. Una Unión Soviética especialmente vinculada con el desarrollo industrial, con la energía nuclear como una manera de marcar la diferencia con los países imperialistas, y así ocurre esta catástrofe el sábado 26 de abril de 1986 en una localidad que se llama Pripyat y que está en la actual Ucrania, aunque en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética. En esta central nuclear, que además llevaba el nombre de Vladimir Ilich Lenin, bastante paradigmático, se realiza una prueba que simulaba un corte de suministro eléctrico, generando un aumento de la potencia del reactor 4, para que al sobrecalentarse el núcleo del reactor nuclear, la explosión de hidrógeno acumulado en su interior se pusiera a prueba de cara a posibles problemáticas. Básicamente se estaba experimentando con el reactor, pues, para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de que hubiera un fallo eléctrico, o sea, que fallara la electricidad de la planta nuclear. La cantidad de materiales y elementos radiactivos que se liberó aquella noche del 26 de abril fue 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945 en tan solo unos minutos. Las evidencias iniciales de que se había producido un grave escape de material radiactivo en la planta de Chernóbil no llegó en absoluto de las autoridades de la Unión Soviética, que intentaron tapar desde el primer momento, en la medida de lo posible, lo que estaba ocurriendo. De hecho, las primeras noticias que llegan al mundo occidental son las que emite el gobierno sueco el 27 de abril, porque se encuentran partículas radiactivas en la ropa tendida de trabajadores de la central de Forsmark, que está a 1.100 kilómetros de Chernóbil. Dos días después analizan la posibilidad de que existan fugas en aquella central nuclear, y ante la negativa, pues se dirigen a Chernóbil para preguntarles que si esas partículas pueden proveer de aquella planta. No es hasta el 14 de mayo que los políticos de la Unión Soviética, en concreto el presidente de la URSS, Gorbachev, hace una primera declaración admitiendo una parte, que luego se ha conocido que era irrisoria, de las consecuencias de aquel desastre. En relación a los efectos físicos para las personas que pudiera tener el accidente de Chernóbil en aquella puesta a prueba de la infraestructura, pues difieren mucho unas de otras. Quizá la que más consenso ha generado en la comunidad científica internacional es el informe que publicó en el 2000 el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de radiación atómica, que plantea una serie de datos. Algunos pues bastante evidentes, como que 30 empleados de la central y bomberos, o sea, 30 personas fallecieron en aquella explosión, 30 de 600 personas de las que había allí, o que se evacuaron 116.000 personas, o que se relocalizó a 220.000 personas. Sin embargo, otros datos vinculados, por ejemplo, con el cáncer de tiroides o el incremento de los cánceres en general, fueron muy polémicas cuando se publicaron. En este informe de la UNSCEAR se reconocía un incremento de los cánceres de tiroides pues que de 1986 a 1998, en relación con el periodo anterior, que había sido de 1974 a 1986, había incrementado en 5.000 casos. Pero además, este organismo perteneciente a las Naciones Unidas admitía que de los cánceres contemporáneos que se producen, en torno a un 0,6% podría tener que ver hoy en día con la catástrofe de Chernóbil. Una situación que no es absolutamente, que no es nada desdeñable y que iremos desentrañando en esta edición de hoy. Era 1986 y los Smiths publicaban un temazo que sería adelanto de su LP, Big Mouth Strikes Again, el Bocazas ataca otra vez. Quizá pueda relacionarse con aquellas declaraciones torpes, tímidas y mentirosas de Gorbachev en aquellos días de mayo. Bueno, yo me voy a encargar de hacer una breve reflexión sobre un aspecto vinculado a la energía nuclear y a su desarrollo que no suele ser muy tenido en cuenta cuando se hacen análisis que por lo general se centran en los aspectos ecológicos, los aspectos económicos o los aspectos geopolíticos. Y bueno, ahí hay algo ahí que está asociado a la catástrofe nuclear y que permea la vida de los ciudadanos, que fue especialmente notable en la Guerra Fría, cuando esa amenaza de ser destruidos de la noche a la mañana estaba, como quien dice, a la vuelta de la esquina, que es la influencia directa que tiene el convivir con la energía nuclear en la salud mental de las personas. Me voy a explicar. Todos los delirios o todas las conductas, las ideaciones psicopatológicas, es decir, que producen sufrimiento psíquico, son contextuales, es decir, se desarrollan en un contexto que está definido históricamente y pues que responde a una serie de características. Esto se empezó a estudiar ya hace mucho tiempo, es especialmente notable en el siglo XIX, en la época victoriana inglesa, cuando la gente por primera vez, en un contexto también de superdesarrollismo tecnológico, empieza a tener delirios y ideaciones pues, con autómatas, con posesiones del pensamiento, frente bueno, a lo que venía recogiendo la historia psiquiátrica, que solía estar más vinculado pues, con la familia o, en el caso del país de mierda este en el que vivimos, que es España, pues, con las creencias y la dominación religiosa. Pues bien, digamos que los delirios, como hemos dicho, se contextualizan y que pueden ser pensados en el momento en el que se producen a partir de las noticias, del conocimiento que tienen los ciudadanos de su realidad, y pues no hay que ser muy avispado ni ser un profundo analista con grandes conocimientos de psiquiatría para intuir que la convivencia con el riesgo del accidente, que es lo que viene a ser la convivencia con la tecnología nuclear, pues puede modular y puede influenciar esos delirios, esas psicopatologías. Como decía, esto fue muy, muy notable en la Guerra Fría, ¿vale? Entre otras cosas porque la Guerra Fría tuvo un correlato artístico, si se quiere decir, cinematográfico, novelístico, en el cual la destrucción masiva de la civilización o de una parte de la civilización era uno de los lugares comunes. Eso se ha ido diluyendo poco a poco y podemos decir que desde el accidente de Chernóbil la presencia mediática o la presencia en el imaginario popular de este riesgo, de este accidente que supera todos los accidentes y que nos puede barrer o que puede afectar a territorios enormes de una manera decisiva, se ha ido replegando, pero está ahí, de hecho está ahí en el delirio de bastantes personas. Hay estudios vinculados a la psiquiatría, más estudios académicos que recogen cuál es la influencia de la salud mental de las poblaciones que están cerca de sitios donde ha habido accidentes nucleares. Queda porque es imposible saber cuántas personas de manera aislada, pues bueno, tienen su personal rayado, su personal pedrada, me vais a permitir este lenguaje así un poco de andar por casa con la energía nuclear, pero la cuestión en última instancia es que ese riesgo está ahí, es decir, ese delirio es legítimo y tiene sentido, o por lo menos lo tiene en su base, no en su desarrollo, que es algo en lo que no nos vamos a meter. Por eso decía al principio de mi intervención que hay un aspecto crucial que no se suele citar, que es cómo afecta a la gente el saber, se niega o no públicamente, que bueno, convivimos con una tecnología energética que nos pone en el límite y nos pone en el límite una y otra vez. El último accidente ha sido el de Fukushima, ¿no? El último accidente así más célebre y ahí la reacción ha sido diferente. Ha sido diferente, entre otras cosas, porque la población japonesa tiene una serie de peculiaridades y bueno, tiene unos patrones de sumisión a la autoridad que son especialmente potentes. De hecho, yo creo que dentro de las civilizaciones occidentales quizás sea la sociedad más disciplinada, ¿no? A las reglas autoritarias. Y allí simplemente, por lo menos por lo que llegan por los medios de comunicación de masas o por las plataformas de internet, la gente sí que asumió como verdad lo que decían las autoridades, cuando la realidad ha ido poco a poco y año a año con datos desmintiendo esas afirmaciones. Allí sí que dimiten políticos, pero eso desgraciadamente no revierte en una mayor salud mental y el peligro está ahí. Como reflexión general, lo único que quería decir es bueno, no es, a lo mejor me pongo un poco pedante, pero enlazo con un pensador, con un filósofo, un pensador de la catástrofe, que es Paul Virilio, cuando él define el estado civilizatorio en el que nos encontramos como un estado en el que esa convivencia con la catástrofe es cotidiana. Dentro de esta convivencia, la energía nuclear sería el sumum, digamos, ¿no? O sea, vivimos con la posibilidad del accidente, quizá el más frecuente o el más cercano, no sea el accidente automovilístico, mueren un montón de personas en accidentes automovilísticos y parece que hacemos como si no pasara nada, nadie se plantea el uso que se hace de los automóviles o qué mierda de sentido tiene una sociedad basada en una caja sobre cuatro ruedas que se lleva las vidas de un montón de personas al año, pero no nos planteamos o por lo menos desde hace unos años ha quedado relegado en segundo plano ese gran accidente, hijo, como decía, de la Guerra Fría y del crecimiento por el crecimiento, que es el uso de energía nuclear, donde un fallo es absolutamente letal. Y sin más, simplemente cerrar mi intervención diciendo que, claro, que el rayarse con ello es totalmente legítimo y que a veces la solución no es dejar de rayarse con las cosas. La solución no pasa porque modulemos nuestra actividad mental hasta el punto de negar una realidad para conseguir vivir un poco mejor, sino que vivamos realidades donde determinadas aberraciones, no tengan lugar, simplemente, porque no responden a una necesidad cotidiana de los hombres y mujeres que habitamos este planeta, sino a lo que Jeremy Rifkin llamaba la lógica de crecimiento de una célula cancerígena, ¿no? Que en última instancia el progreso capitalista, el desarrollismo extremo, no deja de ser eso. Ya lo hemos dicho muchas veces, en cabezas de tormenta es cortoplacismo y miopía y en última instancia canibalismo social frente al canibalismo social, comunidad y amor. Bueno, en este programa monográfico sobre el desastre de Chernóbil, ¿no? Y cómo Prípiat se convirtió en una localidad totalmente fantasma y no por decisión de ninguno de sus habitantes, pues yo quería traer una serie de apuntes, una serie de reflexiones. Y bueno, lo primero que quería hacer era recomendar un libro titulado Chernoblues, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, seguido de La sociedad nuclear, que es un apéndice que han incluido. El autor del texto principal es Roger Belbeok y el libro fue editado por Malapata Ediciones y por la Biblioteca Social Hermanos Quero en el año 2011, coincidiendo también un poco con toda la polémica por el accidente de la central de Fukushima, ¿no? Justo cuando parecía que se iba a celebrar el 25 aniversario de Chernóbil de una forma bastante triunfante por parte de la mafia nuclearista, en el que un momento en el que ya la amenaza había sido prácticamente, como se ha comentado, ¿no?, borrada del inconsciente colectivo, pues llegó Fukushima para recordarnos un poquito de lo que hay, aunque no solamos recordarlo, ¿no?, como se ha señalado. Bueno, pues este libro me ha parecido, bueno, yo reconozco mi absoluta ignorancia sobre el tema, hasta hace unas cuantas semanas que leí el libro, me empezó a interesar y me formé un pelín, pero me ha parecido interesantísimo, sobre todo por los aspectos que quiero comentar aquí, ¿no? Y es la crítica que hace a la energía nuclear, al modelo nuclear, más allá de las cuestiones sanitarias y más allá de las cuestiones puramente medioambientales, por así decirlo. Si bien es cierto que jamás podemos separar el medio ambiente y la gestión de los llamados recursos, ¿no?, de la política y de la economía. Pero bueno, cuestiones que se salen un poco de eso son las que yo quería reseñar aquí, porque imaginamos desde Cabezas de Tormenta, y por eso hacemos este programa, aunque más gente seguramente va a hacer un programa sobre el aniversario, y por eso lo hacemos antes, porque pensamos que hay unas cuantas cosas que seguro que, o que es bastante probable que no entren dentro del discurso oficial y de cómo se recuerde oficialmente estos 30 años, ¿no? Estos días hemos estado repasando algunos documentales, reportajes al respecto, y la forma de tratarlo pues siempre es un poco asemejándola a una catástrofe natural prácticamente, ¿no? Se habla de un accidente y en clave de, parece una narración de acción, ¿no?, de sucesos. Pero el análisis de lo que hay detrás de todo eso, que es un análisis que sigue siendo plenamente actual, pues es un poco más difícil de encontrar, ¿no? Hay que escarbar un poquito más para encontrarlo. Bueno, pues para ir directo al grano, una de las características que tiene la energía nuclear sí o sí es la militarización que acarrea, ¿no? La energía nuclear es un tipo de energía muy peligrosa, ¿no? Tiene el peligro que se afronta es descomunal, ¿no? No se puede gestionar de una manera 100% segura. Y si echamos la vista atrás, vemos que en Chernóbil, por ejemplo, lo que ocurrió, como se ha comentado aquí al principio, simplemente es que estaban haciendo una prueba. O sea, todo el desastre no vino porque un terrorista puso una bomba, no vino porque un obrero cabreado hizo un sabotaje, sino por una cosa que estaba prevista y dirigida por los propios expertos, ¿no? Entonces eso nos demuestra que se puede ir tanto de las manos en cualquier momento. O Fukushima, por ejemplo, ¿no?, que decían que hubo un tsunami de 11 metros y que había medidas de seguridad para tsunamis de hasta 6 metros. Pero claro, ¿quién podría imaginar que habría un tsunami de 11 metros? Es decir, son tantas las variables que pueden escapar a nuestro control que no se puede garantizar la seguridad. Entonces, siendo un punto tan débil, ¿no?, siendo un punto tan fácil de golpear y que puede generar una desestabilización tan grande, ¿no?, y una catástrofe tan grande, siendo un punto tan expuesto, por ejemplo, a ataques, ¿no?, tan expuesto, por ejemplo, a como se recoge en Chernobyl también, a la posibilidad de un sabotaje, ¿no? Siendo algo tan técnico, la gente que conoce cómo funciona tiene en realidad un poder muy grande sobre lo que va a ocurrir. Y eso exige necesariamente un control muy grande sobre los propios trabajadores, pero también un control muy grande de toda la zona de alrededor para precisamente, pues, lo que decíamos, ¿no?, evitar que se pueda hacer un ataque de cualquier tipo. Esa militarización es totalmente inseparable del modelo nuclear. Y es inseparable ahora y es inseparable mientras los residuos, mientras la vida de bueno, no sé explicarlo porque no soy científico, pero lo que dicen de que durará miles y miles de años y que aunque haya un cambio de sociedad, cualquier sociedad futura, por muy utópica, por muy socialista, por muy lo que queramos que sea, va a tener que afrontar eso, va a tener que afrontar gestionar eso. O sea, en lo nuclear no hay vuelta atrás, simplemente se puede no crecer más y no endeudarse más el futuro, pero lo que hay ahora es una herencia inevitable. Y eso es muy jodido de asumir, pero es así. Otra de las cosas que no se suele entrar mucho a valorar es el tema de la gestión del desastre. O sea, cuando ocurrió lo de Chernóbil, algunas voces críticas o por lo menos aparentemente críticas cuestionaron cómo se gestionó el desastre, ¿no? pues la falta de información, las mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, una cosa que hace Roger Belbeau, que en este texto, y que me parece, la verdad, una auténtica lección, es decir, vale, pero entonces, ¿qué tendrían que haber hecho, no? O sea, ¿tendrían que haber dicho todo, en todo momento? Primero, que seguramente ellos no sabían todo en todo momento, pero aparte, ¿qué consecuencias habría tenido eso? Ya no estamos hablando aquí ni siquiera de ética, ¿eh? Estamos hablando de realmente qué efectos habría tenido. O sea, en caso de un desastre nuclear, ¿se debe dar toda la información a todo el mundo en todo momento? ¿Eso qué generaría? Desde luego, seguramente no generaría lo que ellos buscan, ¿no? Seguramente generaría pánico masivo, como se ha comentado antes, y un descontrol totalmente absoluto, totalmente legitimado, pero que seguramente tampoco sería lo más eficaz ni lo que más vidas salvaría, ¿no? Entonces nos encontramos en que con que una vez más la energía nuclear nos pone en un callejón sin salida, en el que no hay ninguna solución buena y en el que no... Bueno, y por supuesto no hay ninguna solución horizontal ni en la que tu opinión sea tenida en cuenta por nadie, ¿no? El texto hace incidencia en una idea, que es que se pasa de... Con la energía nuclear se pasa de la servidumbre voluntaria, ¿no?, a la necesidad de servidumbre, ¿no? O sea, no solo al gobierno o al poder le interesa que seamos obedientes, sino que es que no cabe ninguna otra posibilidad y se necesita una servidumbre absoluta, o sea, de forma totalmente imperativa, imprescindible, porque si no, es totalmente ingestionable, que ya es totalmente ingestionable una catástrofe nuclear, pero podría llegarse a unos niveles pues totalmente disparados, ¿no? Y bueno, pues por marcar un poco más algún punto de estos, pues hablar del tema de la imposición, ¿no? Que la energía nuclear supone una imposición de unas dimensiones grotescas, ¿no? Porque se está comprometiendo tanto nuestro futuro, nuestra salud y la de las próximas generaciones, que, y como hemos dicho, no tiene vuelta atrás, posible, que, claro, es totalmente incompatible con un ideal democrático, sea lo que significa, ¿no? Para una persona que se pueda creer, ¿no?, la democracia parlamentaria, los ideales de la Revolución Francesa, todo eso, esa, la energía nuclear es algo que choca totalmente de frente con esos valores. Por más vacíos que estén, o por más llenos que estén, o por cómo los quiere interpretar cada una, es totalmente incompatible. No se puede gestionar de forma democrática la energía nuclear, no se puede gestionar de forma horizontal la energía nuclear. Da igual, o sea, da igual lo que pienses, da igual lo que quieras, lo que sientas. O sea, no hay cabida para nada, es algo que pasa totalmente por encima y punto pelota. Y lo último que quería señalar un poco de esto es... que la energía nuclear no solo es una imposición en el presente, sino que es una imposición hacia el futuro, ¿no? Hacia las generaciones venideras. O sea, ya no sé cómo decir esto sin decir ninguna palabra malsonante, pero vamos, que es como ya la rehostia, ¿no? En plan, o sea, te aplastará a ti, aplastará a tus hijos, a tus nietos, a tus... O sea, no sé, es una cosa impresionante y que pensar que existen... A mí personalmente me inquieta bastante. Y bueno, voy terminando ya mi aportación al programa de hoy. Me voy bastante del tiempo, si me meto en profundidad en lo que quería tratar, pero bueno, no quería irme sin reseñar pues la figura de los liquidadores, ¿no? Porque es algo que la verdad que me pone los pelos de punta y también me dispara los pensamientos y las reflexiones, ¿no? En el momento en el que el reactor 4, después de estar 10 días ardiendo, sigue todavía siendo peligroso y sigue suponiendo una amenaza de explosión nuclear, el gobierno de la URSS recluta 800.000 hombres, gran parte de ellos militares, pero también bomberos y también civiles, les recluta, algunos a cambio de una compensación económica irrisoria comparada con lo que asumirían, a otros cambiándoselo por la exención del servicio militar obligatorio, que en esos momentos suponía irse 2 años a la guerra a Afganistán. No estamos hablando de irse a hacer la mili a Cádiz, sino que estamos hablando de 2 años entre montañas, pegando tiros y recibiendo tiros. Entonces, así fue como consiguieron juntar a 800.000 hombres. Algunos de ellos, los menos, sabían un poco a lo que se exponían, muchos no tenían ni la más remota idea. les pusieron unos trajes de plomo que hicieron con plomo que sacaron de las paredes y de las tuberías de edificios oficiales. Unos trajes que, si veis las imágenes, son bastante precarios, básicamente unos petos de 35 kilos. Unas máscaras que se hicieron bastante rudimentarias, que por supuesto no tienen ningún tipo de aval científico, vamos, estaba más cerca de la superstición el hecho de llevarlas que otra cosa. Y esto que se les lo que se les pedía era una intervención de 3 minutos por persona. No podían subir más de una vez. Eran 3 minutos contando con el desplazamiento al tejado, y allí tenían 45 segundos en el tejado para recoger el granito con unas palas y en algunos momentos también con las manos desnudas, ¿vale? Que se pueden encontrar en internet testimonios de liquidadores que dicen que, pues eso, 30 segundos haciendo eso y luego tardaban horas en recuperar la movilidad de las manos, no porque se les paralizaran, sino por lo que les dolían, ¿no? Pues nada, aquí simplemente para la reflexión. Punto uno, pues referente a la gestión de las crisis, ¿no? Volviendo un poco al tema de la información, de, por ejemplo, si esos 800.000 liquidadores hubieran sido informados de lo que les iba a ocurrir después, de los cánceres que iban a desarrollar, de cómo iba a afectar a su sistema inmunitario, de los que iban a morir en los primeros años, de los que iban a morir en los siguientes años, y todo esto, ¿habrían ido los 800.000? ¿No habrían ido los 800.000? Eso es una cosa que hay que plantearse. La segunda es la cuestión de la alienación, ¿no? En un sentido más clásico del término, ¿no? El significado más puramente marxista, ¿no? Del término de cuando tú estás haciendo un trabajo y ese trabajo está siendo algo totalmente ajeno a ti, ¿no? Que tú no tienes ningún tipo de control ni ningún tipo de capacidad de decisión sobre ello. Pues aquí imaginaros, ¿no? Sin tener ni puñetera idea de nada, eres un joven que te vas a comer 2 años de mili en Afganistán y te ofrecen quitártelo en 3 minutos, vas para allá, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que puede ocurrir, o sea, no sé, da también para darle una vueltecita. Otro también, un término que había leído en un texto que leí por ahí de Gunther Anders, que la verdad es que he leído muy poco de él, pero me pareció un hombre bastante interesante, la idea de los límites de la conciencia. Que la sociedad industrial ha llegado a un punto de capacidad de generar horror simultáneo, que la conciencia humana es imposible de concebir todos los horrores y todas las nocividades que hay ahora mismo sucediendo a la vez, ¿no? Y veo que ese término encaja perfectamente con la cuestión nuclear, ¿no? El límite de tu propia conciencia y el límite de la conciencia de los liquidadores, de saber en dónde se estaban metiendo, aunque también seguramente muchos, sabiéndolo, lo habrían hecho, ¿no? Pues por amor a o a su patria, o a su gente, o a su familia, o por un sentido de destino histórico o lo que sea, seguramente habría gente que lo habría hecho, pero todos los que lo hicieron con una conciencia muy limitada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y nosotros mismos a día de hoy, pues nos enfrentamos también a eso, ¿no? A los límites de la conciencia y que es imposible, ¿no? Es imposible tener un mapa en la cabeza con todo, ¿no? Y lo último, y ya termino, es una reflexión sobre la ausencia absoluta de garantías que ofrece la energía nuclear y cómo en cualquier momento pues, se puede ir de las manos. O sea, es que no sé, no quiero abundar y no quiero repetirme. Así que, pues eso, os recomiendo encarecidamente este libro, Chernobyl, de Roger Belveo. Creo que en internet está en PDF. Y 2 recomendaciones volando antes de terminar, de libros también, por si queréis indagar un poco más. Fisuras en el consenso, antología de escritos del Comité Irradies de Tous les Pays Unison Nous, editado por Muturreco, y La nuclearización del mundo, de Jaime Semprún. Os voy a dejar con un tema. Ese día 25, hemos dicho, la noche del 25 y la mañana del 26, ¿no? El 26 de abril hay unas imágenes escalofriantes de Pripyat en el que se ve que es un día soleado de abril y la gente pasea por la calle sin tener ni idea porque todavía no han sido informados de lo que ha ocurrido. Y pues una canción que me recuerda a esa imagen, ¿no? De ese día soleado en el que la muerte está de paseo por Pripyat y se llama The Sun, de Soap and Skin. Bueno, pues continuamos este repaso sobre el desastre de Chernóbil, pero claro, hemos estado viendo todas las causas, consecuencias en el entorno de Chernóbil hace 30 años y lo que me he preparado ahí un poquillo es un poco hacer un repaso sobre la historia nuclear en el Estado español, ¿no? Traerlo para casa y ver qué sucede con la energía nuclear, con la alarma nuclear, ¿no? Porque como hemos estado viendo es un tema muy intenso en el sentido de que ese hecho de que es una herencia que vamos a tener y no la hemos elegido pesa sobre nosotras y está ahí y ya está. Entonces, bueno, no me voy a ir a comer el tiempo y voy a empezar. Para situarlo todo lo que sucede con la energía nuclear en el Estado español, tendríamos que remitirnos a 1945 con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que supusieron el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también el inicio del sueño nuclear, de todo lo que se podía hacer con la energía nuclear. Entonces era como un oscuro objeto de deseo que todas las potencias mundiales querían desear y controlar. ¿Y eso qué hizo? Pues que muchos estados empezaran a investigar sobre el tema. Entre ellos estaba el Estado español, que por aquel entonces pues, estaba la dictadura de Franco y no se iba a quedar atrás. Y comenzó a investigar, creó la Junta de Investigación Atómica, que empezó a ver si tenían uranio en el territorio para poder tener la materia prima con la que funcionan estas centrales nucleares y, bueno, pues los resultados de sus estudios parecía que sí, que había uranio en el Estado español y se fue siguiendo investigando, se hacían intercambios de investigación porque España estaba totalmente en pañales en este aspecto, tenía que compartir tecnología, tenía que compartir financiación, que eso lo veremos un poquito más adelante y, bueno, pues va creando una serie de organismos, se crea la Junta de Energía Nuclear en 1951 y las investigaciones parece que van dando sus frutos, ¿no? Parece que poco a poco esa energía nuclear parece más accesible a lo que es el Estado español y la dictadura franquista. ¿Qué pasa? Que en 1953 Eisenhower hace un discurso frente a la ONU exponiendo la benevolencia del uso de los átomos a favor de la paz. El discurso se llama Átomos por la Paz. ¿Cómo se puede utilizar estos átomos para la energía, para funciones civiles, alejándose ya del terror de Hiroshima y de Nagasaki. Pero claro, todo esto tiene un trasfondo. Realmente Estados Unidos se está dando cuenta de que los estados también se quieren poner pilas con el tema de la energía nuclear y dice, bueno, esperad, que os voy a dar yo aquí toda la tecnología, voy a empezar a desclasificar todos los documentos que estuvimos haciendo previa a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, todo el tema de los informes de la Operación Manhattan y demás, toda la tecnología, y os lo vamos a vender a muy buen precio. ¿Vale? O sea, con esto lo que va a hacer Estados Unidos es que todos aquellos países de Occidente, porque la URSS también había ido desarrollando paralelamente pues técnicas nucleares y demás, entonces Estados Unidos, a todos los países de Occidente que quieran tener una central nuclear en sus estados, os la vamos a ofrecer. Y aquí es donde entra, pues, Francia, Alemania, Italia y España, que estaban en Inglaterra, disculpad, que estaba investigando por su cuenta, dicen, ostras, no podemos competir contra Estados Unidos, pues tenemos que comprarle la patente. Entonces todos estos estados le compran la patente a Estados Unidos y Estados Unidos les ofrece a cambio un reactor nuclear con uranio enriquecido y con una supervisión de todos los pasos que se den hasta que se instale la central nuclear. Con lo cual esto liga con todo el tema de militarización y control desde fuera, ¿no? Bueno, pues entonces, en adelante, pese a tener esta patente, el Estado español dice, bueno, yo quiero seguir investigando esto, vamos, quiero tener yo mi propio reactor nuclear, ¿no? Y además, Franco estaba un poco obsesionado porque quería tener una bomba nuclear para él. Entonces, bueno, pues siguió paralelamente estas investigaciones porque principalmente la energía nuclear quería cumplir dos objetivos. Uno, el desarrollo de la industria del país, es decir, conseguir más energía para la industria que se estaba desarrollando. Ya lo había hecho en una primera etapa con todas las centrales hidroeléctricas, pero se les quedaban cortas, entonces vieron una nueva oportunidad en la energía nuclear. Y el segundo objetivo era un objetivo totalmente militar. España o el Estado español en esos momentos era la única dictadura dentro de una Europa que empezaba a crecer las democracias y que además Estados Unidos pues, también estaba ahí. Entonces tenían que blindarse y por eso querían experimentar todo lo relacionado con la energía nuclear en temas bélicos. O sea que también le querían hacer la 13-14 un poco a Estados Unidos en ese aspecto y fueron haciendo operaciones bajo supersecreto en el cual estaban intentando desarrollar esa bomba nuclear Made in Spain. Bueno, pues sigue todo igual y ya parece que estamos en la época dorada de la energía nuclear en el Estado español. Son finales de los años 60... principios de los 70, sigue desarrollándose todo, se inaugura la primera central nuclear en 1968, la central de Zorita, y todo parece que va estupendamente, pero ¿qué pasa? Que llegamos a los años 80 y aquí la energía nuclear empieza a decaer, empieza un declive en el Estado español. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, hay resistencia y movilizaciones ecologistas, como se ha ido viendo al principio del programa. Hay una fuerte presión tanto en Alemania como en Francia y en el Estado español también. El hecho de que ya el franquismo estaba decayendo, bueno, ya había decaído, supuestamente estábamos en democracia, había una gran resistencia y luego el PSOE en su plan de, bueno, en su programa electoral prometió una moratoria en el 84, que la cumplió, pero esto nos ha endeudado y estamos pagando esas consecuencias ahora mismo. ¿Por qué? Porque se incumplió un contrato, porque no se pudieron abrir 5 centrales nucleares que estaban previstas. Perdón. Y bueno, pues entonces había que pagar. Ese pago se ha ido internalizando en nuestra factura de la luz y parece ser que este año ya acabamos de pagar lo que es la moratoria, que ha ascendido a 6.600 millones de euros. 6.600 millones de euros, que dista mucho a la inversión que hicieron las empresas eléctricas, que ascendía a 2.400 millones. Entonces, bueno, pues este ha sido el repaso. Ahora, para ir concluyendo de las centrales que tenemos actualmente, cinco son las, o sea, de las que estaban previstas, cinco son las que están funcionando, con una media de vida útil de entre 30 a 40 años, o sea que ya están todas llegando a su final de vida útil. Y bueno, el problema está sobre todo en que Garoña, una central que supuestamente iba a dejar de funcionar en 2012 y a desmantelarse, va a ser el conejillo de Indias, y utilizo esta expresión porque va a ser la que se lleva a cabo con ella un plan de reapertura y de revitalización para aumentar esa vida útil, es decir, intentar aumentar la vida útil en 60 años. Si funciona todo con Garoña, se va a extender todo este plan al resto de centrales nucleares que tenemos en el Estado en estos momentos. Se está realizando este proceso en estos momentos con el Gobierno en funciones. ¿Alguien ha escuchado algo? No. Bueno, pues ¿quiénes son las beneficiarias de toda esta gestión? Pues las de siempre. Iberdrola, Antigua Iberduero, Endesa, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico y Nucleonor. Y bueno, accidentes importantes también aquí ha habido. Hubo uno en Vandellós en 1989, que hubo un incendio que afectó al sistema de seguridad. No pasó nada, porque por cosas de la suerte, porque igual que en Fukushima, por el azar, no petó más. Pero que es que lo acojonante de todo esto es que es la suerte la que está salvando todo esto, que supuestamente, como ha dicho antes el compañero, es súper desperto, súper controlado y demás. Pero bueno. Y bueno, solamente comentar que también hay un proyecto de una mina al aire, a cielo abierto, de uranio, proyectada en Salamanca. Va a ser la mina de cielo abierto más grande de Europa de uranio. Continuaremos informando. Everybody knows that they lied. Everybody knows that they lied. Resting on their conscience, eating their inside. It's freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. Said it's freedom time now. Time to get free. Or give yourselves up now. It's freedom. Said it's freedom time. Yo, there's a war in the mind over territory for the dominion. Who will dominate the opinions, schisms and isms, keeping us in forms of religion, conforming our vision to the world church's decision, trapped in a section. Por último, os queremos dejar varias convocatorias que se van a desarrollar el viernes 22 de abril y el sábado 23 de abril. La primera, nos referimos a un tema relacionado a un programa que hicimos hace poco, que era relacionado con la construcción de un hotel en la Plaza de Lavapiés. El sábado 23 de abril a las 12 de la mañana, esta asamblea va a hacer una charla informativa sobre la situación de la construcción del hotel y la campaña que están desarrollando. Va a ser a las 12 de la mañana, el sábado 23 de abril, en la Plaza de Lavapiés. Las siguientes convocatorias que os queremos dejar son los viernes 22 y el sábado 23, unas jornadas tituladas Buscar la Libertad, con el subtítulo Cárcel CIE, Redadas y Fronteras, Así se Construye la Riqueza Europea. Se van a desarrollar en el local anarquista Madalena, en la calle Dos Hermanas, número 11. Estas jornadas empezarán el viernes 23 a las 6 de la tarde con la proyección del documental Abajo los Muros, que va a pretender, bueno, explicar un poco la situación carcelaria y contará con varias entrevistas, como algunos podéis conocer, a Enrique Martínez Reguera, Javier Avilanava, Rodrigo Lanza del 4F, Naomi Abad Velasco de Abogadas Propresos. Luego seguirá un documental que se titula Cómo nos planteamos la lucha anticarcelaria, en el cual se pretenderá contextualizar el momento en el que nos encontramos, replantear los discursos y herramientas en uso y analizar las problemáticas y proyecciones que tenemos sobre la cárcel y de la lucha contra ella. Este debate contará de 5 puntos que podéis encontrar en la web de localanarquistamadalena.org. Se empezará con una introducción, seguirá un contexto de la lucha anticarcelaria. En segundo lugar, se analizará el discurso. En tercer lugar, las herramientas. En cuarto, las problemáticas. Y en quinto lugar, la proyección de futuro y cómo sacar el discurso y la lucha al resto de la sociedad. Finalizando este debate del viernes 22, seguiremos el sábado 23 a las 6 de la tarde con la charla Encierran por el color de la piel, castigan la solidaridad, a cargo de los compañeros del grupo de migración de la Asamblea de Lavapiés y la cooperativa En Bolo Moidole. Aquí se hablará un poco de la situación de redadas que se está produciendo en concreto en el barrio de Lavapiés. Yo, por ejemplo, esta mañana, no en el barrio de Lavapiés, pero trabajando en Plaza Elíptica, he podido ver un control racista, como policía paraba únicamente a personas por el color de su piel. Este tema se tratará este día en esta charla y también se comentará en concreto el caso de un compañero de esta asamblea que hace varios años grabó una redada, fue detenido y ahora está a espera de juicio y tiene que pagar una responsabilidad civil de 7.500 euros. Para encontrar más información sobre esta campaña, meteros en lavapies.tomalosbarrios.net y para ver toda la información de las jornadas y los puntos del debate, en la web de Loca Anarquista Madalena. Everything else is damn, let them what is understand. Everything else is damn, let them what is understand. It's freedom, said it's freedom time now. It's freedom, said it's freedom time now. It's freedom, I'ma be who I am. It's freedom time, said it's freedom time. Everybody knows that they blinded. Everybody knows they perpetrated inside. Everybody knows that they're guilty as. A modo de reflexión final, quizá con este asunto de la energía nuclear, tengamos que remitirnos a una frase clásica de Foucault que apareció en Historia de la sexualidad, en la que recomendaba que nos aseguráramos la absoluta independencia de aquello que no depende de nosotros y que solo nos encargáramos de aquello que efectivamente depende de nuestra voluntad, nuestras ganas y nuestras decisiones. Y con esa máxima nos despedimos de vosotras y vosotros. Salud y fuerza. Salud. Salud. Finalizamos con este temazo de los Talbot Brothers of Bermuda, Atomic Nightmare. About the atomic bomb. When you hear the story, then I know you're gonna wanna run. You're gonna run, run, run back where you come from. I just heard from a little bird they're gonna drop the atomic bomb. Talk about a flying saucer streaking through the sky. I'm gonna stop to find out if they're stopping or going by. I'm gonna run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Oh, run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. They say stand still like a soldier until the threat is gone. And if they drop the atomic bomb, it's gonna fall down in the pond. But me, I'm gonna be moving, make room, I wanna pass. I'm gonna show that old spaceship an awful lot of class. I'm gonna run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Oh, run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really